Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Buenos días. Hoy es lunes 20 de octubre del 2014. Son las 11:45. Comenzamos nuestro informativo semanal acercándoles toda la actualidad de la Fundación del Lesionado Medular que adelantamos en titulares. Becas para nuestros héroes, nuestros mejores deportistas discapacitados. El CERMI organiza un seminario sobre el derecho de las mujeres con discapacidad a formar una familia. El CERMI, Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, celebra este miércoles 22 de octubre un seminario acerca de la maternidad y la discapacidad. Gustavo Díaz recibe mención de honor en el concurso internacional Big E con su obra Casualidad y Jaula. Ampliamos toda la información a continuación. Becas para nuestros héroes, nuestros mejores deportistas discapacitados con Emiliano Hernández. La Fundación de Lesionados Medulares presenta un proyecto para material y apoyo a la actividad que realizan nuestros héroes. Todos los años la Fundación ALES presenta el programa para nuestros héroes de apoyo al deporte en la discapacidad. Este año la Fundación de Lesionados Medulares ha presentado un proyecto para materiales y apoyo a las actividades que realizan nuestros propios héroes, nuestros compañeros de animación y SAT. Desde la Fundación de Lesionados Medulares pedimos difusión de este concurso para conseguir el mayor número de votaciones posibles. Puede votar a través del enlace que le facilitamos, nuestras redes sociales, y que nos completa la información. Entonces nosotros nos hemos presentado para ver si nos llevamos la beca de 3.000 euros para poder renovar material deportivo de nuestras actividades. Se hace una votación, ¿vale? Entonces nosotros estamos poniendo el voto a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter, etc. El CERMI organiza seminario sobre el derecho de las mujeres con discapacidad a formar una familia, con Mónica García. El CERMI, Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, celebra el 22 de octubre, a partir de las 9:30, el seminario en el Salón de Actos de la Fundación ANCE. Desde el CERMI Madrid quieren concienciar a las mujeres en general, las profesionales que tratan con ellas, del derecho a formar una familia y a ser madres aún en su discapacidad. Ellas, las mujeres discapacitadas, reivindican su derecho de funcionar como cualquier mujer que anhele ser madre de familia, aunque tenga que agregar su situación de discapacidad. Yo, por ejemplo, tenía 4 niños cuando el accidente, muy pequeños. Entonces teníamos el problema que había que llevarlos al colegio, a los más pequeños y eso, pero bueno, me ayudó mi madre, me ayudó mi marido. ¿Complicaciones? Bueno, durante el embarazo, al estar en la silla, pues tiene, cuando ya vas engordando, la presión abdominal un poquito, en mi caso porque soy tetrapléjica, y el único inconveniente que yo tuve fue a la hora de dar a luz, que tuve una hiperreflexia, una subida de tensión muy fuerte. Gustavo Díaz recibe mención de honor en el concurso internacional BIC con su obra Casualidad y Jaula. BIC es un instituto nacional establecido en el 2001 en Japón para la conmemoración de Naciones Unidas en el decenio de los impedidos, que fue en el 2011. La cooperativa BIC tiene como objetivo tener a gente más cerca de la organización y fomentar participación social de las personas con discapacidad. Estos objetivos se consiguen a través de eventos sobre arte y cultura, ofreciendo proyectos de aprendizaje y de difusión de comunicación internacional. Siguiendo esta idea, se ha organizado en Japón en octubre del 2014 el concurso internacional para personas con discapacidad del Centro de Comunicación Big E. Desde la fundación del lesionado medular se presentaron dos obras, Casualidad y Jaula y Palabras de Viento, realizadas por Gustavo Díaz, usuario de la FLM. Casualidad y Jaula resultó agraciada con la mención de honor. Se trata de una escultura cerámica de un busto de hombre con gesto de angustia ensartado en un lápiz, posando sobre musgo natural, adornado con flores decorativas, pero encerrado en una jaula de pájaros cilíndrica adornada con una flor de lis. Tiene un contenido simbólico con mucha profundidad, muy interpretable por distintas formas. Desde la Fundación del Lesionado Medular le damos la enhorabuena a Gustavo y le animamos a continuar con su trayectoria artística. Lucía Morán, responsable de la Escuela de Artes Plásticas, nos introduce en el concurso. Bueno, pues llegó a abajo a la Asociación de Aspaim, Madrid, la información, porque es un concurso a nivel internacional para personas con discapacidad, entonces supongo que desde allí buscarían entidades o fundaciones que se dedican a trabajar con personas con discapacidad y ellos nos facilitaron la información. Es más, fue el propio Gustavo el que en ese momento estaba trabajando allí, me trajo la información y me lo propuso como algo para difundir a sus compañeros. O sea, nos... Hasta aquí ha llegado todo el informativo, a la 1:00 p.m. Les ha hablado Luis Suárez de Puga. Recuerden que la FLM Radio puede seguir las noticias más destacadas de cada semana.